Cuando tenías 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que utilizabas para escuchar música? Escuchaba con pasacassette y con tocadiscos. ¿Para enviar mensajes? No tenía cómo enviar mensajes. ¿Y cómo te comunicabas con tus amigos? Hablaba por teléfono cuando tuve teléfono y si no, hablaba en una estación de servicio con un teléfono público con Cospeles. ¿Asistías al cine? Iba al cine de barrio con mis amigos. ¿Cómo era la TV en ese momento? Había cinco canales de aire que lo tenías que mover la antena para poder captarlos y duraba hasta las 12 de la noche y la transmisión empezaba al otro día a las 12 del mediodía. ¿Qué tipo de programas veías? ¿Comedias, dibujos, etcétera? Veía todos y programas como Los Tres Chiflados, El Zorro, Tom y Jerry, documentales como La Aventura del Hombre, ese tipo de programas. Para ir a un lugar que no conocías, ¿de qué forma se te informaba dónde quedaba y cómo llegar? Le preguntaba a los más grandes cómo viajar y viajábamos en colectivo. ¿Cómo te entretenías vos y tus amigos? Generalmente jugábamos en la calle, con autitos, andando en bicicleta, jugábamos a la pelota, nos entreteníamos de esa manera.